La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Asociación Frutos del Tiempo arranca el 28 de marzo una nueva edición, ya van 8, del ciclo literario La Dignidad de la Paraula, que ha sobrevivido a la pandemia. El martes a las 8 de la tarde en el Gran Teatro se inicia, por tanto, este ciclo con el destacado escritor Antonio Muñoz Molina, miembro de la Real Academia Española y premiado en multitud de ocasiones por su defensa de las letras y de los derechos de autor. El director de la Asociación Cultural Frutos del Tiempo, Javier Cebrián, nos acompaña hoy como organizador de este ciclo. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Osmari. Bien, pues empezáis con Antonio Muñoz primero. Háblame de él. ¿Por qué habéis escogido a este escritor? Bueno, porque creo que es uno de los grandes y queríamos este año hacer una edición potente. Y bueno, abrimos con Antonio Muñoz Molina, que es un escritor muy reconocido y que nos gusta mucho a todos los miembros de la asociación. Y bueno, y con la verdadera organizadora del acto, que es la concejalía, Julián Sáez, en este caso, del Gran Teatro, pues llegamos a cumplir con este objetivo de traer a Antonio Molina y a Enrique Vilamatas para el día 11 de mayo y antes, el 20 de abril, Begoña M. Rueda, que es una poeta joven muy premiada también. Bien, pues con Antonio Muñoz Molina, ¿cómo funciona esto del ciclo literario? ¿Qué tiene que hacer? ¿Una conferencia? ¿Cómo lo habéis preparado esta octava edición? Bueno, como todas, no es una conferencia, es una especie de conversación, no diría entrevista, entre el autor y en este caso yo, que represento a mis compañeros, en donde repasamos toda su obra y su forma de escribir y su forma de afrontar la literatura y los tiempos que corren. Es un formato de conversación. Y abrimos al público para que intervenga y pueda preguntarle al autor, y el autor también firmará libros que estarán a la venta en la recepción del Gran Teatro, en el hall. Con Antonio Muñoz Molina, supongo que el arte estará bien presente. Habrás estudiado su obra. ¿Y cómo lo vas a enfocar, Javier? Bueno, la verdad es que este año estoy un poquito intimidado. La verdad es que, más con Vilamatas, porque es uno de mis escritores favoritos, y no sé cómo voy a hacerlo, pero vamos, lo haré como siempre, porque aquí han venido los más grandes, ha venido Landero, ha venido Manuel Vilas, Millás, y hemos podido afrontarlo, ¿no? Lo que vamos a enfocar la conversación de Muñoz Molina es en su literatura, en sus intereses, en sus reivindicaciones, en su compromiso. Y bueno, y además es un escritor veterano, entonces enfocaremos por ahí, por la duración de esta vocación literaria. Bien, ¿por qué este ciclo literario ya lleva 8 ediciones? Vamos a mirar la vista atrás, la echamos atrás. ¿Y qué balance me puedes hacer del ciclo literario La Dignidad de la Paraula? Bueno, el ciclo lleva 8 años porque se ha consolidado, sinceramente, porque la gente así lo ha querido, porque la gente viene a los actos que hacemos, a cada edición. Hay que decir que empezó como el ciclo del Día del Libro, no se hacía en el Gran Teatro, se hacía pues, en las prisas o en el hall del Gran Teatro, incluso una vez, en la lonja, y a partir de una pequeña decepción que hubo con la edición en la que vinieron Marta Sanz, Isaac Rosa y Javier Lostalé, que se hizo en la lonja y no vino demasiada gente, dimos un cambio, lo empezamos a hacer en el Gran Teatro y la gente ha respondido muy bien. A veces el condicionante geográfico influye mucho, porque Marta Sanz, Isaac Rosa y Javier Lostalé son de primer nivel. Pero ese año estuvimos a punto de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no vamos a insistir. Pero a mí Julián Sáenz me enseñó que en este caso de la gestión cultural lo que predomina es la insistencia, persistir. Lo hicimos y aquí estamos, con una afluencia de público muy notable cada año y con un gran nivel de escritores dentro de nuestra nómina. Hay que decir que la entrada sigue siendo gratuita. Sí, sí, la entrada siempre ha sido gratuita, nunca nos hemos planteado cobrar. Estos años anteriores, por el tema de la pandemia, era con invitación, y este año no lo es. Este año es, como ha sido siempre, entrada gratuita hasta completar el aforo. Quiero insistir en una cosa, que normalmente los días que hemos utilizado en el ciclo son los jueves. Este año tenía que haber sido jueves día 30, pero por problemas de agenda se tuvo que cambiar al martes 28 de marzo, pero resulta que en la publicidad del Gran Teatro aparece el día 30. No así en la cartelería y en los folletos, que está bien, pero bueno, pues para no llevar engaño a la gente, no es el día 30, es el día 28, martes. Cuando vean los folletos, leen bien. Es el día 28, martes, a las 8. Pues es importante divulgar ese pequeño cambio. Has dicho que se ha consolidado porque habéis insistido, pero claro, estamos hablando de un ciclo que organiza la Asociación Frutos del Tiempo, pero también la Concejalía de Cultura. Esto también es muy importante, el apoyo institucional. Hombre, sí. La realidad es que ellos organizan y nosotros coordinamos. Eso es así. Eso es una actividad de la Concejalía de Cultura, del Gran Teatro, en realidad. O sea, aquí el impulsor de todo esto es Julián Sáez, que es el programador del Gran Teatro, y él es el que nos buscó en su día y el que ha seguido confiando en nosotros para hacer el ciclo. Y en su día, pues, Patricia Maciá y ahora Marga Antón, pues, han seguido confiando en nosotros. ¿Esto significa que la concejalía es la que paga los gastos del traslado, invitación y demás de los escritores? Exactamente, así de claro. Por eso es importantísimo la Asociación Cultural Frutos del Tiempo que tenéis preparado para 2023. Culminar el ciclo, este ciclo literario que has dicho que termina, empieza ahora, el 28 de marzo, y termina en mayo. Exacto, el 20 de abril con Begoña M. Rueda, que es poeta joven, que también nos gusta traer a gente emergente y de jóvenes, y además consolidada, y el 11 de mayo con Enrique Villamarta. Esos dos días son jueves y los dos a las 8, uh-huh. Y ese es el ciclo de este año. Sí, bueno, la asociación seguimos con las actividades de siempre, principalmente en la línea de la palabra, organizarlo. Nunca sabemos cuándo terminamos una elección si va a haber otra, porque además ahora con elecciones menos, pero bueno, en principio ese es nuestro corpus principal, pero luego seguimos haciendo ediciones en nuestras colecciones, tanto de narrativa como de poesía, presentaciones, colaboramos con Ali Trug en los clubs de lectura y en los cursos de literatura, y bueno, y con el Hernandiano también, o sea que hacemos cosas todo el año, presentaciones de libros, los que nos piden y publicaciones. ¿Y cómo estás viendo la creatividad de los autores locales? Bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, no comen. Hay gente muy buena, pero podría haber gente mejor. En este caso, el ayuntamiento no te pone pegas para hacer presentaciones, hay diferentes salas. Yo creo que tenemos que dejar un poquito de llorar los escritores y demás y los que hacemos cultura y involucrarnos un poquito más en que crezca nuestra calidad. Cuando eres bueno, sales adelante. ¿En qué te refieres cuando dices que hay que trabajar un poco más en conseguir una literatura buena? Pues en estar formado, en no creerte el ombligo del mundo, en leer mucho y escribir bien, es decir, no hablo de otra cosa. Nosotros lo que hacemos, somos escritores todos, nosotros tenemos nuestra propia obra, pero lo que hacemos con la línea de la palabra y con otras cosas no está enfocado hacia los escritores, está enfocado hacia la gente, su lectora, hacia los lectores, que en ese podamos tener acceso a los mejores escritores del país. Es un concepto totalmente diferente. Y eso es lo que conseguís. Pues Javier Cebrián, gracias por ese trabajo y que continúe. Pues muchas gracias a vosotros por prestarnos atención. Lo recordamos, es el día 28, martes, 28 de marzo, con todos nosotros Antonio Muñoz Molina.